Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, el zarandeo del cristiano. En Lucas 22, 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Esta declaración de Jesús constituye uno de los mejores pasajes de la Biblia para hablar sobre la auténtica fe cristiana. El zarandeo significa limpiar, porque la idea es el uso de un sedazo para separar el grano de otros elementos que pudieran mezclarse. Jesús le dice a Pedro que Satanás, él no dice cuándo, había solicitado al Dios Padre zarandear a los doce, pero Jesús dice que él, Jesús, a su vez había pedido de antemano que la fe de Pedro no le fallara. Obviamente, el que sería zarandeado más sería Pedro mismo, ya que el Señor le había encomendado el primer sermón después del descenso del Espíritu Santo y, por el propio carácter impulsivo de Pedro, era vulnerable. Vamos a ver algunos de los zarandeos a que Pedro fue sometido y cómo salió en todos los casos. En primer lugar, la sugerencia de evitar la cruz. Más de una vez el cristiano se encuentra con que alguna gran victoria es solamente el preámbulo, el anuncio de una seria prueba, donde muy probablemente el mismo victorioso sufrirá un serio revés. Tal fue el caso de Pedro. Por un lado, él había sido usado por Dios para revelar la verdadera identidad de Jesús, cuando dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Mateo 16, 16 y 17. Este probablemente fue uno de los días más felices de Pedro. Pedro obtuvo la seguridad de que el Espíritu Santo le había revelado que Jesús era el Mesías, el Cristo. Pedro fue alabado por Jesús. Se sintió hasta parte del ministerio de Jesús. Se sintió más afortunado que los demás colegas suyos. No sería extraño el que esta experiencia estrechara mucho más su comunión con el Salvador. No era un acierto de Pedro, sino que era una prueba de que Pedro podía ser usado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo duró esta experiencia tan singular? Pues en el mismo capítulo, Mateo 16, 21 al 23, los anteriores son 16 y 17, y aquí ya en los versículos 21 y 23 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Este fue un duro zarandeo para Pedro. Hay por lo menos tres cosas que el Señor le dice que le habrán dejado totalmente anonadado, confundido, avergonzado, sin saber qué pensar, qué decir, a quién acudir. Primero le llamó, nuestro Señor le llamó a Pedro Satanás. Es probable que Pedro haya entendido que Jesús no le llamaba Satanás a él, pero por lo menos pudo darse cuenta de que Satanás estaba usando las buenas intenciones de Pedro para causar grave dolor al Señor. Pedro realmente había comenzado a amar a Jesús. El Espíritu Santo, según testimonio previo, había comenzado a usar a Pedro de manera especial también. Todo parecía encaminarse hacia un nuevo y positivo pedestal en la vida de Pedro. Por fin Pedro pensaba, dejaré atrás a ese Pedro impulsivo, decidido a hacer las cosas por su cuenta y a su manera, y que hablaba siempre antes de pensar. Pero no llegó muy lejos, porque ni bien recibió tan sólida aprobación divina, recibió también uno de los mayores golpes o desaprobación divina. ¿Alguna vez usted pensó que necesita alguna experiencia que le permita vivir una vida sin caídas? ¿Alguna vez alguien le sugirió que esto es posible mientras estamos en el cuerpo? ¿Alguna vez se sintió frustrado y derrotado al dejarse usar por Satanás al punto que su papel ha sido más diabólico que divino? ¿No se le ocurrió alguna, digamos, panacea por allí que se ofrece de cierta experiencia que le llena de cierto espíritu que le coloca en una dimensión completamente nueva? Pedro había permitido que Satanás usara su mente, sus labios, su voz, sus palabras. La segunda cosa mere tropiezo. Como si lo dicho por Jesús fuera poco, Pedro oyó otras palabras igualmente hirientes y angustiantes. Mere tropiezo. ¿Es posible que Pedro le sirviera de tropiezo al Señor? ¿No había usado a Pedro el Espíritu Santo poco antes? ¿No era el deseo de Pedro hacer todo por Jesús, hasta morir con él si fuera necesario, o incluso por él? ¿Era posible que mientras él deseaba hacer lo mejor, estuviera realmente haciendo lo peor? Todos sabemos lo que son los tropiezos, ¿verdad? Creo que ningún cristiano sincero, regenerado por el Espíritu Santo, quisiera, en grado mínimo, servir de tropiezo en la causa del Señor. La vida de Pedro estaba siendo zarandeada. Satanás era el autor de esto. Pedro creía que estaba haciendo lo mejor, pero en realidad era lo peor, al intentar disuadir a Jesús a que no fuera a la cruz. ¿Qué pasaría si usted se enterara de labios del mismo Señor que usted está estorbando al Señor en su deseo de salvar al mundo? Supóngase que usted está haciendo todo lo posible por ganar almas, y se entera de alguna manera que usted en realidad está estorbando al Señor. No olvidemos que Jesús le dijo a Pedro que Satanás estaba o deseaba zarandear a él y a los demás, pero que él, esto es Jesús, había rogado por anticipado, especialmente por la fe de Pedro, para que no se debilitara. ¿Por qué era Pedro por quien Jesús oró especialmente? Y era él quien debía luego confortar a sus discípulos o condiscípulos. Uno podría decir, porque él, Pedro, era el mejor de todos. Era algo así como jefe de los demás apóstoles. Era el primero. Todo lo contrario. Jesús conocía muy bien sus debilidades. Y por eso era por él por quien más rogaba. Y el hecho de que él, esto es Pedro, fuera luego a confortar o tuviera que hacerlo a los demás condiscípulos, significa mucho para ellos, porque entonces ellos pensaban, si Pedro se siente animado en determinadas circunstancias negativas, siendo quien es de constantes caídas, de altibajos, lo conocemos, ¿por qué vamos a desmayar nosotros? Ellos conocían muy bien a Pedro, su temperamento, su carácter, sus altibajos. Pero hay otra cosa más que Jesús le dijo. No pones la mira en las cosas de Dios. Jesús le dijo a Pedro que él no ponía los intereses divinos en primer lugar, sino que estaba su mira en lo terrenal, en lo humano, en lo pasajero. A veces la palabra de Dios nos habla y nos reprende terriblemente, haciéndonos ver que los asuntos divinos ocupan un lugar muy secundario en nuestra vida. A veces las palabras de algún predicador nos hacen pensar profundamente, y nuestra conducta viene a ser algo que merece un estudio a fondo. Nos proponemos ser mejores, no repetir más aquello o lo otro, pero luego volvemos a lo mismo. Jesús le dijo a Pedro que él le conocía, sabía que a veces le era tropiezo. Otras veces su interés era en lo terrenal, muy exagerado. pero que él oraba para que su fe no se debilitara. Él quería que Pedro siguiera creyendo, aun cuando reconocía sus frecuentes y serios fracasos. Mi amigo, ¿alguna vez se dio cuenta usted que el materialismo le está perjudicando y usted es cristiano? ¿Alguna vez se dio cuenta que su lengua le ha defraudado? ¿Alguna vez se dio cuenta de que su mente es una cueva de ladrones? ¿Alguna vez detectó que no ha logrado alcanzar alguna de sus apetecidas metas en la vida cristiana y usted se había propuesto y hasta prometido? ¿Alguna vez comenzó a dudar de su propia salvación? ¿Alguna vez se vio frustrado porque alguien, algún hermano, le defraudó? ¿Alguna vez envidió a algún espiritual por excelencia por allí, cuyo nivel de espiritualidad le parecía inalcanzable para usted? Estos suelen ser los zarandeos de Satanás. Pero podemos estar seguros de que, si somos de Cristo, Él intercede por nosotros para que nuestra fe no nos falte. No necesitamos ningún milagro, ninguna voz misteriosa que oír. No habrá necesidad de experimentar una caída hacia atrás por el toque de algún supuesto embajador milagrero con privilegios de poderes que el común de los cristianos no posee. La palabra de Dios, la Biblia, será siempre nuestra garantía. Sabemos que Jesús asegura que Él conoce los intentos de Satanás por debilitarnos en los momentos críticos. Pero nosotros no debemos dejarnos arrastrar por supuestas panaceas para sentirnos siempre muy felices y victoriosos. He aquí algunos consejos para los momentos de zarandeo. Aceptemos primero que no siempre ponemos al Señor en primer lugar. Segundo, aceptemos que no siempre nuestro comportamiento es del entero agrado de Él. Tercero, aceptemos que estamos lejos de la meta que nos hemos propuesto. Cuarto, aceptemos que hay mucho en nosotros que a Él no le agrada. Quinto, aceptemos que hay en nosotros algo de egoísmo, de malos deseos, de codicia, de soberbia, etc. Y luego, aceptemos también que Él nos ama, nos acompaña, y no espera que dependamos de nuestra muy buena conducta, sino de Él, siempre de Él y solo de Él. Pablo decía, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, este es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 15 al 25. Escuché a algunos exponentes de este pasaje de la Escritura de Pablo, indicando que Pablo está explicando aquí cómo él era antes de conocer el Evangelio. Pero este tiene dos problemas. Primero, Pablo no dice eso. No menciona una sola vez que esto corresponde a su vida pasada. Al contrario, habla en primera persona y en tiempo presente. Segundo, lo que él dice es experiencia de cada creyente sincero y verdadero hasta hoy. Después de enumerar los problemas, las luchas que el cristiano tiene que librar constantemente, Pablo exclama agradeciendo a Dios por Jesucristo. Él da gracias a Dios porque Dios preparó una solución para este problema del hombre. La solución es Jesucristo. Por eso él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Es lo mismo que decir, gracias a Dios que hay un Jesucristo con todo lo que implica salvación por la gracia. Luego vemos a Pedro negando a Jesús. La segunda escaramuza que tuvo Pedro con el zarandeo que le tocó vivir fue cuando él negó públicamente a Jesús, jurando en el nombre de Jehová de los cielos que no le conocía. El relato se encuentra en Mateo 26:69-75 y dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Usted se imagina a Pedro mezclado con los que estaban allí burlándose de Jesús? ¿Se imagina a él tratando de disimular su verdadera identidad? ¿Se imagina a él procurando esconder sus antecedentes cristianos? ¿Se imagina a él negando a Jesús ante la mirada de una simple criada? ¿Usted se imagina a Pedro negando haber estado con Jesús delante de todo un grupo de personas allí que tanto necesitaban de un testimonio cristiano? ¿Usted se imagina a Pedro negando a Jesús luego delante de otra criada? ¿Se imagina a Pedro esforzándose por ocultar hasta su acento, su lenguaje, su vocabulario, que lo delataba como perteneciente a Jesús porque tenía un acento de los galileos? Pero el colmo llega cuando Pedro, queriendo probar que está diciendo la verdad, aunque sabe muy bien que está mintiendo, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Esta fue una sacudida muy fuerte en su vida. Satanás había pedido zarandear a este grupo de hombres de Dios, pero Jesús anticipó que había orado de manera especial por Pedro. El carácter de Pedro era su mayor enemigo. Cuando todo esto pasó, cuando ya Pedro no estaba en peligro, comenzó a meditar en todo lo ocurrido. Reconoció cuán frágil era. Había mentido repetidas veces. Había incluso incurrido en lo que se consideraba pecado mortal, porque juró falsamente en el nombre de Jehová, y lo hizo repetidas veces. A esta altura, él había reconocido que no servía para seguir a Jesús. Había dicho que hasta moriría por Jesús, y ahora ni siquiera tuvo valor para reconocer que por lo menos admiraba y conocía y le amaba a Jesús. Llegó un momento después de esta amarga experiencia, después de este zarandeo, cuando Pedro decidió volver a su trabajo secular. Vulgarmente diríamos, colgó las sotanas. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Juan 21:2-3. Triste, ¿verdad? ¿Alguna vez se le ocurrió que usted no debe ser regenerado por causa del carácter que tiene? Sus reacciones, a veces pensamientos y actos que no corresponden al espíritu cristiano. No existe ninguna varita mágica, mi amigo, mi hermano, para que le ayude a superar todo esto de una vez y para siempre. Usted debe aceptar su salvación como un hecho y reconocer que usted no solamente no pudo salvarse por sí mismo, sino que tampoco puede vivir la vida cristiana en toda su plenitud mientras habite en las limitaciones del cuerpo presente. El apóstol Pablo lo expresó así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas 5:16-17. Hay obreros y pastores que volvieron a la vida secular, es decir, abandonaron la obra por la presión del pecado. Jesús había orado por Pedro para que su fe no fuese debilitada. Jesús quería que Pedro supiera que era salvo y que el Señor le había llamado a su servicio. Que no dudara, Pero cuando Pedro comenzó a experimentar golpe tras golpe, caída tras caída, amargura tras amargura, pensó que en realidad no debería ni de pensar en el ministerio. Según él, los hombres que están en el pastorado o en el ministerio en general, los que enseñan, los que predican, los que establecen iglesias, etcétera, deben ser personas de carácter muy especial, casi inmunes a las tentaciones y el pecado, viviendo una vida espiritual muy por encima del común de los creyentes. No hay tal. Jesús había orado por Pedro para que él, Pedro, nunca intentara depender de su madurez, su estabilidad espiritual y emocional, sus victorias acumuladas. Jesús quería que él nunca dudara que el Señor le salvó y le conserva salvo, y que siempre dependiera únicamente de él. Si nosotros preguntáramos a un religioso, él o ella, hablando de Pedro, dirían algo así como: Pedro es el primer papa, o Pedro el apóstol más importante, o Pedro el principal entre los apóstoles, el príncipe de los pastores. Pero si consultamos la Biblia, nos encontramos con la sorpresa de un Pedro, el simulador e hipócrita. Lo peor es que esto último, lo tercero, el tercer zarandeo en su vida, ocurre después de haber acumulado grandes victorias. Cuidado con los trofeos del pasado. La tentación de vivir de las glorias pasadas es muy peligrosa. Conozco a muchos hermanos que hablan de sus grandes hazañas espirituales en algún pasado remoto y muchas veces en tierras muy remotas. Uno pudo haber sido un gran siervo de Dios antes, pero ahora puede ser un miserable, amargado e indiferente cristiano. En la vida de Pedro hubo una secuencia de grandes acontecimientos que le colocaban en un pedestal de privilegio. Enumeremos algunos de estos hechos que ocurrieron en la vida de Pedro que le permitieron acumular trofeos por encima de cualquier otro apóstol. Primero, en Hechos 2 le oímos predicar fogosamente, logrando nada menos que una cosecha de 3,000 almas para Cristo. No eran profesiones de fe que luego nadie supo dónde fueron a caer. Ah, eran hombres y mujeres que arrepentidos recibieron a Cristo, fueron bautizados y formaron la iglesia. El capítulo 3 de Hechos nos habla cómo él y Juan sanaron a un paralítico en la puerta del templo y cómo luego esto produjo un gran despertar. En el 4, este capítulo nos habla cómo Pedro y Juan declararon que no aceptarían las órdenes de la jerarquía religiosa de sus días y predicarían el Evangelio a pesar de las amenazas. Ellos dijeron, entre otras cosas: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19 y 20. En cuarto lugar, el caso de Ananías y Zafira. Fue Pedro quien habló, y ambos, esposo y esposa, murieron en cuestión de horas de diferencia entre uno y otro. Pero hay otra cosa en quinto lugar que ocurre con Pedro. Se encuentra en la cárcel muy bien asegurado, pero un ángel de Dios le libra de la cárcel, burlando a los puestos de guardias y sorprendiendo a los cristianos, quienes dijeron: no debe ser él, es su ángel. En el capítulo 9 de Hechos se nos relata cómo Pedro resucitó a una hermana llamada Dorcas. Como broche, Lucas dice luego que el resultado de este milagro fue algo tremendo. Esto fue, dice, notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Hechos 9:42. No olvidemos la visión que Pedro tuvo con respecto a Cornelio y cómo fue a Cesarea para ver a Cornelio. Predicó la palabra y cómo los que oían obedecieron al Señor. Todas estas experiencias son algo así como credenciales de la autenticidad del apostolado de Pedro. Todo argumento en su contra era hecho pedazos, porque las pruebas de su llamamiento son abrumadoras. Pero Pedro fue duramente reprendido después de todo esto, años después. Oiga esto: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?» Gálatas 2, 11 al 14. Si los evangelios no registraran esto, todo esto que tenemos aquí, a juzgar por la elevada posición de Pedro y cómo el Señor le había usado, jamás creeríamos que Pedro pudo haber merecido tan dura amonestación de parte de Pablo. Usted no tiene que inventar nada para darse cuenta de la severa amonestación de Pablo que recibe Pedro. Por ejemplo, Pablo dice que la conducta de Pedro era condenable. Dice Pablo que tuvo que resistirle cara a cara. Dice Pablo que Pedro era miedoso. Dice Pablo que Pedro era un simulador, hacía simulacro. Y dice Pablo que Pedro era un hipócrita. ¿Usted se imagina el estado de ánimo de Pedro después de este encuentro con Pablo, su hermano en la fe, colega, misionero, apóstol, todo lo que quiera? La Biblia no dice que Pedro alguna vez había dicho o pensado, «Nunca más, sí, Señor, perdóname todavía esta vez, nunca volveré a ofenderte». No, no. ¿Se imagina usted a Pedro pensando en las grandes victorias cosechadas en el pasado, teniendo ahora que aguantar tan severa amonestación de parte de un apóstol que vino más tarde al apostolado que él? Pedro era un gigante de Dios, pero era solamente un hombre, y siempre estaba sujeto a todo tipo de debilidades humanas. Como usted sabrá, él nunca se atribuyó la prerrogativa de una supuesta infalibilidad por haber hablado de ex cátedra. La vida de Pedro nos muestra que debemos tener presente algunos aspectos en la vida. Primero, nunca prometerle nada a Dios. Somos humanos y sujetos a limitaciones. Es necesario que nos abstengamos de promesas. No debemos hacerlas, ni a Dios ni a los hombres. Segundo, no permitamos que se nos suelte la lengua cuando alguien cae en alguna falta, así sea un laico, un pastor o quien fuera. La Biblia nos amonesta, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 12. Tercero, cuidado con vivir las glorias del pasado. La Biblia nos aconseja diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14. Todos nosotros, especialmente los que estamos frente a la obra, somos blanco del zarandeo de Satanás. Todavía Satanás se pasea por la tierra y busca especialmente a quienes son consagrados y no comulgan ni con el ecumenismo, ni con la tergiversación bíblica, ni con el modernismo, ni con la nueva era, ni con la teología liberal. Una de las cosas que debemos recordar en todo momento es que debemos depender diariamente del cuidado, dirección y sabiduría divinas. No existe ningún ejercicio espiritual que pueda impermearnos contra las tentaciones de Satanás. La única solución es mantenernos siempre bajo el techo de su gracia, bajo el amparo de sus alas. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.